Quiero ser como Jesús. Él cree en mí. No tengo derecho de no creer en mí. Quiero ser como Jesús. Y Él cree en las personas. No tengo derecho de no creer en las personas. Quiero ser como Jesús. Y Él hizo todo por amor. No tenemos el derecho de no hacer todo por amor. Yo soy Reinhard. Mi nombre es Reinhard. Soy austriaco, nací y crecí en Austria. Tengo casi 60 años de edad. Voy a ser 58 este año. Tengo dos hijos que Dios me dio. Ellos viven en Estados Unidos. Mi esposa es americana. Yo me convertí 2 semanas antes de cumplir 7 años. Dios me llamó al ministerio cuando aún era un niño de 8 años. Yo plantaba iglesias en Austria. Tengo casi 40 años de ministerio. Luego Dios me mandó para Estados Unidos. Viví allí 10 años. Y después Dios me mandó para Brasil, donde vivo en Goiânia. Yo soy profeta. Es un ministerio que Dios me dio. Entonces tú nunca sabes lo que va a ocurrir hoy. Tal vez predique o tal vez no. ¿Quién sabe? Nunca se sabe. Si você... Es verdad. Si tú me invitas, tiene que ser así. Pero tengo una certeza. Dios está haciendo cosas impresionantes aquí en este lugar. Él es Mateos, mi hijo en la fe. Cuando yo era joven, mis padres me rechazaron porque Dios habló conmigo un día a través de una voz audible que tenía que plantar una iglesia. Yo era pastor de jóvenes en la iglesia de mi padre. Él era el pastor de las asambleas de Dios. Y cuando Dios habló conmigo 3 veces con una voz audible y me dijo que tenía que plantar iglesias, ellos me rechazaron. Mi padre me rechazó. Yo era muy cercano a él. Nosotros lideramos iglesias juntos y él me rechazó. Mi madre me rechazó. Nosotros éramos 8 hermanos y todo el mundo me rechazó. Entonces, un profeta llegó a mi iglesia. Y él no sabía nada. Era de Kansas City, en Estados Unidos. Y él llegó a nuestra iglesia. Y él no sabía nada, no me conocía, y él comenzó a profetizar sobre mi vida. Y él me dijo, tú fuiste rechazado por tus padres, pero tú tomaste eso con alegría por causa del propósito. Y Dios va a hacerte un padre espiritual de muchos hijos de fe que van a hacer cosas impresionantes en el mundo entero. Entonces Dios me dio muchos hijos en la fe, y Mateo es uno de ellos y su esposa también. Estoy muy feliz. Afuera tengo una mesa con libros y camisetas que nosotros hacemos y tú puedes ver. Cuando llegué aquí a Brasil hace 5 años, yo fui para el noreste de Brasil y yo estaba en São Luís do Maranhão y vi unos niños en la calle, vi niñas de 7 años que se prostituían por falta de comida y una niña con 6 años buscó a un motorista de la iglesia allí y le ofreció sexo con ella a cambio de una manzana o una naranja porque tenía hambre. Cuando vi eso, volví a Goiânia y lloré durante 4 meses. Yo me despertaba de noche llorando y hablé con muchos amigos, pastores y todo el mundo me dijo lo mismo. El gobierno tiene que hacer algo, nosotros no podemos hacer nada. Entonces yo dije, si nadie va a hacer nada en Brasil, nosotros vamos a cambiar la historia de Brasil. Pero vamos a abrir 100 orfanatos en Brasil y nosotros tenemos ahora 4 casas para 200 niños que cuidamos aquí en Brasil también. Let's pray. Oremos. Vamos a orar. Som. Som. Ele precisa mais som do que eu. Teste e som, ok? Vamos orar, vamos orar. Holy Spirit, I thank you. Espírito Santo, te doy gracias. So beautiful. Eres tan hermoso. You're reliable. Eres tan confiable. You're powerful. Tan poderoso. And yet you are kind. Y aún así eres tan amable. You're sweet. Tan dulce. You are gentle. Tan gentil. You always glorify Jesus. Siempre glorificas a Jesús. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. We need you this afternoon. Te necesitamos esta tarde. We desire you this afternoon. Te deseamos esta tarde. We are desperate to hear your voice this afternoon. Estamos desesperados por oír tu voz esta tarde. We're not here to hear the voice of a man. No estamos aquí para escuchar la voz de un hombre. We are here to hear your voice. Estamos aquí para escuchar tu voz. We are not here to meet a man. No estamos aquí para encontrarnos con un hombre. We are here to meet you. Estamos aquí para encontrarnos contigo, Jesús. We are desperate. Estamos desesperados. Do whatever you want to do, Holy Father. Haz lo que quieras hacer, Espíritu Santo. You have the freedom to do whatever you want. Ten la libertad de hacer lo que quieras. We love you. Te amamos. And we want your name to be glorified this afternoon. Y queremos que tu nombre sea glorificado esta tarde. Thank you. Gracias. Amen. Amen. It's very hard for me to focus on trying to preach. Es muy difícil para mí enfocarme en intentar predicar. My life is very different. Mi vida es muy diferente. I've had many prophetic encounters with Jesus. He tenido muchos encuentros proféticos con Jesús. I've already been dead. De hecho, he estado muerto. I died 8 years ago and went to heaven. Morí hace 8 años y fui al cielo. I have two children's books out there about my story in heaven. Tengo 2 libros que son para niños que cuentan mi historia en el cielo. Changed many lives. Han transformado muchas vidas. But I've had many supernatural experiences. Pero he tenido muchas experiencias sobrenaturales. The supernatural has become a very natural part of my life. Lo sobrenatural se ha vuelto algo natural en mi vida. Many years ago, more than 20 years ago. Muchos años atrás, 20 años atrás. I was up on a mountain in Austria. Estaba en una montaña en Austria. And I was fasting and praying. Estaba orando y ayunando. And I spent 3 hours just drinking water and fasting and praying. Y me encontraba 3 horas tomando agua y ayunando. And suddenly God gave me this open vision. Y de repente Dios me dio esta visión abierta. I saw in front of me like a movie playing. Vi enfrente de mí como una pantalla de cine. And I saw something that was too big for me to understand at that time. Y vi algo que era muy difícil para mi entendimiento en ese momento. I saw millions of people getting saved in a day. Vi millones de personas siendo salvas en un solo día. I saw children preaching the gospel and the cripple got out of wheelchair and even the dead were raised. Vi niños predicando el evangelio y aún los paralíticos dejando sus sillas de ruedas y a los muertos resucitar. I saw young people starting a church and overnight there were hundreds of people. Vi jóvenes comenzando iglesias y en la noche estaban llenas de personas. And I remember. Y recuerdo. I said to the Lord. Le dije al Señor. Lord, what is this what I'm seeing? Señor, ¿qué es esto que estoy viendo? And the Lord said, this is the last great harvest before I am returning back. Y el Señor me dijo, esta es la última gran cosecha de almas antes de mi venida. Last year I was spending some time fasting and praying. El año pasado estaba en un tiempo de ayuno y oración. And Jesus took me to heaven. Y Jesús me llevó al cielo. When he took me to heaven, he was standing on my right side. Y cuando me llevó al cielo, estaba parado a mi lado derecho. And he had a huge trumpet in his hand. Y tenía esta enorme trompeta en su mano. And this is what he said. Y esto fue lo que dijo. He said, Reinhard. Me dijo, Reinhard. I'm coming back much sooner than most of my children believe. Voy a regresar mucho más pronto de lo que mis hijos creen. We are not in the last hour, we are in the last minute. No estamos en la última hora, estamos en el último minuto. Tell everybody only I am the way, the truth, and the life. Dígale a todos que yo soy el camino, la verdad y la vida. He was very serious. Y Jesús estaba muy serio. But then he said this to me. Pero después me dijo esto. He said, Reinhard. Dijo, Reinhard. You remember? ¿Recuerdas? Vision of the last harvest. La visión de la última gran cosecha. He said, before I come back, I will give you the last great harvest. Antes, él dijo, antes de que regrese, voy a darles la última gran cosecha. And now listen. Así que escuchen. I asked the Lord this question. Le hice una pregunta a Jesús. Lord, who have you invited to be part of this great harvest? Le pregunté, Señor, ¿a quién has invitado a participar en esta última gran cosecha? Because I wanted him to say, I have invited you. Porque yo quería que él dijera, te he invitado a ti. I said, Lord, who have you chosen? Le pregunté, Señor, ¿a quién has escogido? And I wanted to hear him say, Reinhard, I've chosen you. Porque quería escuchar que él dijera, Reinhard, te he escogido a ti. What he said surprised me. Lo que me respondió me sorprendió. Did you know that God did not choose anybody to bring in the greatest harvest of the history of humanity? ¿Sabías que Dios no eligió a nadie para que trajera esta gran cosecha, la mayor cosecha de la humanidad? He told me the last harvest before Jesus returns. El follow all. Me dijo, la última gran cosecha antes de que Jesús regrese. It will be the greatest harvest in the history of humanity. Será la cosecha de almas más grande en la historia de la humanidad. The glory of the greater house is greater than the glory of the first house. La gloria de la segunda casa es mayor que la primera. So here is what he told me. Así que esto es lo que me dijo. He said, I have not chosen anybody. Dijo, no he escogido a nadie. I have given an open invitation to all of my children. Les he dado una invitación abierta a todos mis hijos. You are invited to be part of the greatest harvest of the history of humanity. Estás invitado para formar parte de la mayor cosecha de almas en la historia de la humanidad. Did you know that? ¿Lo sabías? You have been invited. Has sido invitado. The question is, are you accepting the invitation? La pregunta es, ¿aceptarás la invitación de Jesús? There is a scripture that Jesus has been talking to me about a lot. Hay una escritura a la que el Señor me ha estado hablando mucho. In fact, he gave me a message specifically for this church here. De hecho, me dio un mensaje específico para esta iglesia. How many of you know the Bible verse? ¿Cuántos aquí conocen este pasaje? The thief does not come except to kill, steal and destroy. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. How many of you know them? ¿Cuántos lo conocen? Okay, so I have a question. Muy bien, tengo una pregunta. Who is the thief? ¿Quién es el ladrón? Who can tell me? ¿Quién me puede responder? Who is the thief? ¿Quién es el ladrón? Who believes the thief is the devil? ¿Quién cree que el ladrón es el diablo? Lift your hand. Levanten sus manos. Be honest. Sean honestos. He's not. Pues no es él. The devil is not the thief. El diablo no es el ladrón. I will show this to you from the scriptures. Te voy a mostrar esto en la Biblia. You know, one day, one preacher. Verás, un día un predicador. Said. Dijo. That the devil comes to steal, kill and destroy. Que el diablo viene para robar, matar y destruir. But that's not true. Pero eso no es cierto. Not in this verse. No en este versículo. Jesus never talks about the devil in John chapter 10. Jesús nunca habló del diablo en el capítulo 10 de Juan. The devil is defeated. El diablo está derrotado. The devil has no power to steal anything from you. El diablo no tiene poder alguno para robar algo de ti. He cannot destroy anything in your life. No puede destruir nada en tu vida. He has been defeated on the cross. Él ha sido derrotado en la cruz. He has zero authority over the life of a Christian. No tiene ninguna autoridad en la vida de un cristiano. So who is the thief? Así que ¿quién es el ladrón? If you read the context. Si lo lees en contexto. And if you look in the original Greek. Y lo buscas en el original griego. Do you know who the thief is? ¿Sabes quién es el ladrón? The thief is everybody who preaches religion. El ladrón es todo aquel que predica religión. Everybody who preaches the old covenant is a thief. Quien quiera que predica acerca del antiguo pacto son los ladrones. They rob, they steal and they destroy. Son los que roban, matan y destruyen. Those are the ones that destroy your life. Ellos son los que destruyen tu vida. Aren't you glad that God is raising up preachers of the new covenant? ¿No están alegres de que Dios está levantando predicadores del nuevo pacto? Aren't you glad that Jesus destroyed the yoke of religion? ¿No están alegres de que Jesús quebró el yugo de la religión? Jesus never came to start a new religion. Jesús nunca vino a iniciar una nueva religión. Jesus came to give us life and life abundant. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. That's what he says in verse 10. Eso es lo que dice en el versículo 10. When Jesus said, cuando Jesús dijo, I have come to give you life and life abundant. He venido para darles vida y vida en abundancia. Do you know what this word means? ¿Sabes lo que significa esta palabra? The word life is the Greek word zoe. La palabra vida es la palabra griega zoe. The word zoe means the God quality of life. La palabra zoe significa la calidad de vida de Dios. The word abundantly means this. La palabra abundante significa esto. Over and above. Sobre y rebosante. Superior and extraordinary. Superior y extraordinario. Listen, young people. Escuchen, jóvenes. Jesus came. Jesús vino. To give you an extraordinary life. Para darles una vida extraordinaria. That is superior to everything you've ever dreamed about. Que es superior a cualquier cosa que jamás hayas soñado. That's why Jesus came. Es por eso que Jesús vino. He says religion comes. Él dijo, la religión viene. Because Jesus said everybody who came before me was a thief. Porque Jesús dijo todos los que vinieron antes de mí eran ladrones. That's what he said in John 10. Eso es lo que dice Juan 10. So who came before Jesus? Así que ¿quiénes vinieron antes de Jesús? All the religious people. Todos los religiosos. All those who preached law in the old covenant. Todos aquellos que predicaban la ley y el antiguo pacto. They destroy. Ellos destruyeron. They rob. Robaron. But Jesus makes a comparison. Pero Jesús hace una comparación. He said, but I came. Él dijo, pero yo he venido. Extraordinary life. Para darles una vida extraordinaria. A life abundantly. Una vida en abundancia. Listen to me. Escuchen. When I walked into the northeast of Brazil. Cuando fui al noroeste de Brasil. When I walked into San Luis, Maranhão. Cuando fui a San Luis de Maranhão. When I saw worse poverty than I've seen in Africa. Cuando vi la peor pobreza en África, I said, I'm going to open homes for children right here in this place. Yo dije, voy a abrir orfanatos para niños en este lugar. Listen, I live without a salary. Escuchen, he vivido sin un salario. Eu não tenho salário. I don't need a salary. No necesito un salario. When I got married 33 years ago, cuando me casé 33 años atrás, I said to my wife, le dije a mi esposa, two things we will never do. Dos cosas nunca vamos a hacer. Never. Nunca. We will never make debt. Nunca vamos a tener deudas. I never buy anything pastelada. Never. Nunca he comprado nada con tarjeta. Never. Nunca. And the second thing we will never do. Y la segunda cosa que nunca vamos a hacer. We will never ask for money. Nunca vamos a pedir dinero. I don't ask God for money. I don't ask people for money. No le pido a Dios dinero y mucho menos a las personas. I've got many big churches that invite me to preach. He estado en muchas iglesias grandes donde me han invitado a predicar. Many times they ask this question. Muchas veces me han hecho esta pregunta. How much does it cost to bring you here? ¿Cuánto nos costaría traerte aquí? I say nothing. Yo les respondía nada. Nothing. Nada. But Pastor Reinhard. Pero Pastor Reinhard. I always tell them, stop calling me pastor. Siempre les digo, dejen de llamarme pastor. My parents gave me a name. Mis padres me dieron un nombre. I like my name. Me gusta mi nombre. It's called Reinhard. Es Reinhard. I don't know why everybody insists in calling me pastor. No sé por qué todo el mundo insiste en llamarme pastor. I mean, Jesus didn't do that. Digo, Jesús nunca pidió eso. Jesus said, I am the good pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. But Jesus never went around to teach his disciples. Pero Jesús nunca se sentó a enseñarles a sus discípulos. When you talk to me, you need to call me Pastor Jesus. Cuando se dirijan a mí, necesitan llamarme Pastor Jesús. Is that what Jesus said? ¿Es eso lo que Jesús dijo? No. No. He was the friend of sinners. Él era un amigo de pecadores. That's what he was known for. Por eso era conocido. So if you like me, just call me Reinhard. Así que si te caigo bien, solo dime Reinhard. And if you don't like me, call me Reinhard too. Y si no te caigo bien, entonces llámame Reinhard también. That's who I am. Porque ese es quien soy. My identity is now not in my ministry. My identity is in Jesus Christ. Mi identidad no está en mi ministerio. Mi identidad está en Jesús. I'm a new creation in Him. Soy una nueva creación en Él. I'm loved and accepted because of Him. Soy amado y aceptado por causa de Él. The only value that I have is because He gave it to me. El único valor que tengo es aquel que Jesús me dio. So Jesus said, así que Jesús dijo, I came, yo he venido, to give you an extraordinary superior life, para darles una vida extraordinaria y superior. That's your purpose. Ese es tu propósito. Do you know, when the crisis hit in Brazil, the economic crisis, ¿sabes cuando la crisis financiera golpeó a Brasil de una manera drástica? After about 2 years, I was here in Sao Paulo. Después de 2 años, estaba aquí en Sao Paulo. And I was teaching a lot of pastors. Y estaba enseñándoles a muchos pastores. And the church that I'm part of, which is called Videira, y la iglesia de la cual soy parte, que se llama Videira, they've lost many buildings here in this city, que habían perdido muchos edificios aquí en esta ciudad, because of the economic crisis, debido a la crisis económica. That's what they said. Eso es lo que me dijeron. So I was teaching a lot of pastors. Así que estaba enseñándole a muchos pastores. And I said to them, y les dije, you did not lose a single building because of the economic crisis. No perdieron ni un solo edificio debido a la crisis financiera. You lost the buildings because of the unbelief of your own heart. Perdieron edificios debido a la incredulidad de su propio corazón. Did you know that? ¿Sabías eso? So I asked him this question. Así que les hice esta pregunta. I said, how many of you would say, les dije, ¿cuántos de aquí podrían decir, that your country right now is in an economic crisis? Que su país ahora está en una crisis económica. Everybody raised their hand. Todos levantaron sus manos. And I said, and that's your problem. Así que les dije, ese es su problema. Do you know what the Bible says? ¿Sabes lo que la Biblia dice? I'm a citizen of heaven. Soy un ciudadano del cielo. My country is heaven. Mi país es el cielo. Heaven is not in an economic crisis. El cielo no está en una crisis económica. They have so much gold in heaven. Hay mucho oro en el cielo. That they fill the roads with gold. Que los caminos son hechos de oro. There is no crisis in heaven. No hay crisis económica en el cielo. But because we have not learned to live by the new covenant. Pero porque no hemos aprendido a vivir de acuerdo al nuevo pacto. We live by the laws of this earth. Vivimos bajo las leyes de esta tierra. We live by the natural environment instead of by the environment of heaven. Vivimos en este ambiente natural en vez de vivir en un ambiente celestial. God is raising up a generation of people in this nation. Pero Dios está levantando una generación de personas en esta nación. By the economy of heaven. Que viven por la economía del cielo. They live in the new covenant. Que viven bajo el nuevo pacto. I have seen it with the eyes of my heart. Lo he visto con los ojos de mi corazón. And you are part of it. Y ustedes son parte de eso. So when we started to open our first home in San Luis. Así que cuando abrimos nuestra primera casa en San Luis. We bought a piece of land with a terrible old house in the middle of a terribly poor area. Compramos un terreno que tenía una casa terrible en uno de los barrios más pobres de San Luis. You know, I always said you don't need money to plant churches. Sabes, siempre he dicho que no necesitas dinero para plantar iglesias. You need faith. Necesitas fe. Because everything that you need has already been deposited in your account in heaven. Porque todo lo que vas a necesitar ya ha sido depositado en tu cuenta de los cielos. And you are a citizen of heaven. Y tú eres un ciudadano de los cielos. We are seated in heavenly places with Christ. Sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. So we can access everything that heaven has for us. Así que podemos acceder a todo lo que el cielo tiene para nosotros. Already been given to us. Lo que ya nos fue dado. So I said to the guy who is the director of our place up there. Así que le dije a la persona que es nuestro director en ese lugar. I said, everything will be the best. Le dije, todo va a ser de lo mejor. The best. De lo mejor. So today, when you go to our orphanage, así que si hoy vas a nuestro orfanato, or to our creche, o a nuestra casa, you walk into the middle of poverty, vas a caminar en medio de la pobreza, there is this beautiful house, y vas a encontrar esta bella casa, everything top quality, con todo de la mejor calidad. Like a millionaire built this house. Como si un millonario hubiera construido esa casa. You know why? ¿Sabes por qué? You know why? ¿Sabes por qué? Because Jesus did not come to bring a new religion. Porque Jesús no vino a establecer otra religión. Jesus came to give you and me life. Jesús vino para darte una nueva vida. Extraordinary, superior life. Una vida extraordinaria y superior. You were supposed to dream bigger dreams than anybody in this world dreams. Se supone que ustedes deben soñar mucho más grande que cualquier persona en este mundo. You were supposed to be the most successful person that exists. Deberían ser las personas más exitosas que existen. Because Jesus came to give you this kind of life. Porque Jesús vino a darte este tipo de vida. He did not come to bring religion. No vino a traer religión. Now let me tell you some difference between religions and the relationship that we have with Jesus. Ahora déjenme darles algunas diferencias entre religión y la relación que tenemos en Jesús. 34 years ago. 34 años atrás. 34 years ago. 34 años atrás. The year before I got married. Un año antes de casarme. I was sleeping one night. Estaba durmiendo una noche. And I woke myself up because I was speaking. Y me desperté a mí mismo porque estaba hablando. And I kept speaking the same sentence. Y seguí diciendo la misma oración. And I woke myself up speaking. Y me desperté porque estaba hablando. Here is what I said. Y esto fue lo que decía. Thank you, Lord. Gracias, Señor. That I don't have a religion. Porque no tengo una religión. But I have a relationship. Sino que tengo una relación. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Don't have a religion. Porque no tengo una religión. I have a relationship. Sino que tengo una relación. And I woke myself up saying this over and over again. Y me desperté diciendo esto una y otra vez. But you see, many people have a religion and not a relationship. Pero verás, muchas personas tienen una religión y no una relación. Do you know? There are many Christians. ¿Sabías que hay muchos cristianos? Who have changed the Catholic religion for the evangelical religion. Que cambian la religión católica por la religión evangélica. Did you know that? ¿Lo sabían? You didn't know that? ¿No lo sabían? Well, then let me tell you. Pero déjenme decirles. I travel all over the world. Que he viajado por todo el mundo. I sit in about 300 airplanes a year. Viajo en 300 aviones por año. Travel every week someplace in this world. Cada semana viajo a un lugar del mundo. And I've met many religious evangelicals. Y he conocido a muchos evangélicos religiosos. They think they are Christian. Piensan que son cristianos. And they are. Y lo son. But in reality, they've just changed religion. Pero en realidad solo cambiaron de religión. They've changed the Catholic religion for the evangelical religion. Cambiaron la religión católica por la religión evangélica. They've changed the spiritist religion for the evangelical religion. Cambiaron el espíritu de la religión por el de un evangélico. Religion will not change Brazil. La religión no va a cambiar a Brasil. Religion will not save this nation. La religión no va a salvar esta nación. That's why Jesus never came to bring a religion. Es por eso que Jesús nunca vino a establecer una religión. He came to bring us a relationship. Sino que vino a establecer una relación. A relationship with three persons. Una relación con tres personas. God as your loving, passionate father. Dios como tu padre amoroso y apasionado. Jesus as your bridegroom. Jesús como tu novio. Do you know that when Jesus looks at you? ¿Sabes que cuando Jesús te ve? Something happens in him. ¿Algo sucede en él? Did you know that? ¿Lo sabías? Song of Solomon chapter 4 says this. Cantar de los Cantares capítulo 4 dice esto. You have ravished my heart. Prendiste mi corazón. You have ravished my heart. Prendiste mi corazón. One look of your eye. Con uno de tus ojos. Do you know what this means? ¿Sabes qué significa esto? Word ravished in the original Hebrew. La palabra prendiste en el original hebreo. It means to make your heart beat fast. Significa hacer acelerar tu corazón. You know, like when you're in love with somebody. Como cuando te enamoras de alguien. So here is what happens. Así que esto es lo que sucede. You wake up in the morning. Te levantas en la mañana. And you say. Y dices. Good morning, Jesus. Buenos días, Jesús. And Jesus goes. Y Jesús está. Ah. He's awake, she's awake. Está despierto, está despierto. Stay awake. Está despierto. It's gonna be a good day. Ya despertó, va a ser un gran día. I love them passionately. Lo amo apasionadamente. Jesus loves you passionately. Jesús te ama apasionadamente. No matter what you do. No importa lo que hagas. He loves you passionately. Él te ama apasionadamente. He never came to bring you religion. Nunca vino a establecer una religión. He came to conquer your heart. Él vino para conquistar a tu corazón. And to give you an extraordinary life. Y para darte una vida extraordinaria. Above the average. Por encima de lo demás. That's why he came to this world. Por eso vino a este mundo. He wants you to experience peace and joy every moment of every day. Quiere que experimentes paz y alegría en todo momento de tu día. Do you know, if you... Let me tell you something. ¿Sabes? Solo déjame decirte algo. I went to the airport today. Fui al aeropuerto el día de hoy. And I was very anxious to meet Victor. Estaba muy ansioso por conocer a Victor. Because God's been speaking to me about him. Porque Dios me ha estado hablando acerca de él. For many weeks. Por varias semanas. I was very anxious to meet this young man. Estaba muy ansioso por conocer a este joven. When he walked up the ramp. Y cuando llegó a mí. And when I hugged him. Lo abracé. I began to cry. Y comencé a llorar. I felt so honored that I'm allowed to hug this man. Me sentí muy honrado de poder abrazar a este hombre. I really did. En verdad que sí. You know what? ¿Sabes algo? He is the prophetic sign of a new generation that will change this world. Él es una señal profética de esta nueva generación que va a cambiar este mundo. This beautiful country. Este país maravilloso. I love Brazil. Amo a Brasil. My wife told me this morning. Mi esposa me dijo esta mañana. She said, "Sweetheart, I just read a new survey." Ella dijo, "Querido, apenas leí una encuesta." This morning. Esta mañana. Vienna is the capital of the world with the highest quality of living. Viena es la capital del mundo con la mejor calidad de vida. That's my city. Esa es mi ciudad. My city has the highest quality of life any capital in the whole world. Mi ciudad tiene la mejor calidad de vida en todo el mundo. I could live in Vienna if I wanted to. Podría estar viviendo en Viena si quisiera. But I love Brazil. Pero amo a Brasil. I love this nation. Amo a esta nación. I've been praying and fasting for a move of God in this nation for many years. He estado orando y ayunando por un mover de Dios en esta nación por muchos años. I've cried so much for this nation. He llorado mucho por esta nación. This nation has not been destroyed so much by sin as it has been destroyed by religion. Esta nación no ha sido destruida por el pecado, sino que fue destruida por la religión. Did you know that? ¿Lo sabías? So many people who come with the weight of sin to the church and they have another weight put upon them which is the weight of religion. Muchas personas llegaron a las iglesias con el yugo del pecado, pero en realidad pusieron un yugo de religión sobre estas personas. And this breaks my heart. Y esto rompe mi corazón. If this nation will see Christ, the risen Savior, one time, this nation will be transformed. Si esta nación pudiera ver a Cristo, el Salvador resucitado una vez, esta nación sería transformada. And that's been the cry of my heart. Y este ha sido el clamor de mi corazón. And God is raising up young people. Y Dios está levantando a jóvenes. Out of nowhere. De la nada. A 24-year-old guy. Este joven de 24 años. Who simply says yes to the Lord. Que simplemente dijo sí al Señor. And he's going to be a prophetic sign of thousands and tens of thousands of people. Y él va a ser una señal profética a miles y a decenas de miles de personas. Who will also rise up and walk in the new covenant. Que se van a levantar y caminar en el nuevo pacto. Who will walk in an intimate relationship with Jesus. Que van a caminar en una relación íntima con Jesús. Who don't worry about anything that's going on around themselves. Que no se van a preocupar por lo que esté pasando a su alrededor. Who just want Jesus and him alone. Que solo quieren a Jesús y solamente a él. When I died 8 years ago. Cuando morí hace 8 años. I went to heaven. Fui al cielo. And the first thing that happened to me when I went to heaven. Y la primera cosa que me pasó cuando fui al cielo. Jesus looked into my eyes. Jesús me vio a los ojos. When he looked into my eyes. Cuando me vio a los ojos. I saw a love that I've never experienced anywhere in this world. Pude ver un amor como nunca lo había experimentado en ningún otro lugar del mundo. You know, I'd never wanted to come back to this earth. ¿Sabes? Ya no quería regresar a esta tierra. I just want to stay with Jesus. Solo quería estar con Jesús. It's the most incredible thing you can imagine. Porque es la cosa más asombrosa que te puedas imaginar. But he gave me the choice to remain in heaven or come back. Pero él me dio la opción de quedarme en el cielo o de regresar. But I saw the sadness of the eyes of Jesus. Pero vi tristeza en los ojos de Jesús. When I said, Jesus, why are you so sad? Y le pregunté a Jesús, ¿por qué estás tan triste? This is what he said to me. Y esto fue lo que me respondió. He said, Reinhard. Él dijo, Reinhard. My children are so busy with their own lives. Mis hijos están tan ocupados con sus vidas. They don't have time to care about the lost. Que no tienen tiempo para alcanzar a los perdidos. That makes my heart sad. Eso entristece a mi corazón. But you know what happened? Pero ¿sabes qué pasó? The true thing that happened is religion has done this. Lo que realmente sucedió es que la religión provocó todo esto. Because religion has caused us to live in this weird relationship with God. Porque la religión ha causado que muchos vivan en esta extraña relación con Dios. So now we've lived in this relationship with God that's unreal. Así que ahora vivimos en esta relación falsa con Dios. We constantly ask God for a million things if we don't even need to ask him for. Venimos y le pedimos a Dios muchas cosas que no necesitamos pedirle. In my prayer life there is zero asking. En mi vida de oración no le pido nada a Dios. Never. Nunca. I just say thank you. Yo solo digo gracias. Thank you. Gracias. Belongs to me. Porque ya me pertenece. Because Christ came to give me this extraordinary life. Porque Cristo vino a darme esta vida extraordinaria. You have everything you need to fulfill your purpose. Tienes todo lo que necesitas para cumplir tu propósito. You have Christ. Tienes a Cristo. He didn't come for you to have another religion. Él no vino para que tengas una religión. He came for you to have this vibrant living relationship. Vino para que tengas esta relación viva y vibrante con Dios. He is enough. Él es suficiente. You know what? If you experience the love of Jesus one day, ¿sabes? Si experimentaras el amor de Jesús un día, you never care about what people think about you. Nunca te preocuparías por lo que la gente piense de ti. Never care about it. Nunca más. People can love you or people can hate you. Las personas pueden odiarte o amarte. Because Jesus has accepted you. Porque Jesús te ha aceptado. He has embraced you. Él te ha abrazado. He has called you and he has chosen you. Él te ha llamado y te ha escogido. So don't live in a religion. Así que no vivas en una religión. When I say religion, what do I mean? Cuando hablo de religión, ¿a qué me refiero? See, here is how I define religion. Verás, así es como defino religión. Religion is everything that tries to relate to God, which is not based on the new covenant. Religión es todo aquello que se trata de relacionar con Dios y no se basa en el nuevo pacto. See, my t-shirt says, it is finished. Verás, mi playera dice, consumado es. It is finished. Consumado es. If I relate to God outside the finished work of the cross, that's religion. Si me relaciono con Dios fuera de lo que fue consumado en la cruz, eso es religión. If my victory depends on my prayer life, that's religion. Si mi victoria depende de mi vida de oración, eso es religión. If my provision depends on my prayer life, that's religion. Si mi provisión depende de mi vida de oración, eso es religión. If my abundant life depends on my prayer life, that's religion. Si mi vida abundante depende de mi vida de oración, eso es religión. So Reinhard, are you telling me we shouldn't pray? Así que Reinhard, ¿estás diciendo que no debemos orar? Of course you should pray. Por supuesto que debes orar. But not the way most Christians have prayed. Pero no en la manera en la que la mayoría de los cristianos lo hacen. Can you imagine I go on a trip for a month? ¿Puedes imaginarte que me voy de viaje por un mes? And then I go back home to my wife. Y después regreso a casa con mi esposa. I traveled alone. He viajado a solo. So I go home to my wife. Así que regreso a casa con mi esposa. And then my wife says to me. Y mi esposa me dice. Sweetheart, can we talk? Cariño, ¿podemos hablar? I said, sure. Y le digo, claro. She says, I've missed you. Y ella me dice, te extrañé. Let's talk. Platiquemos. So I sit down with her on the couch. Así que nos sentamos en el sofá. And for 1 hour I talk. Y por una hora platicamos. Please clean my clothes. Por favor, lava mi ropa. Please cook me my favorite meal. Por favor, cocina mi comida favorita. Please iron my clothes. Por favor, plancha mi ropa. Please have sex with me. Por favor, ten sexo conmigo. Please do this. Please do that. Por favor, haz esto y lo otro. Then I get up and I walk away. Entonces me levanto y me voy. She would say, "Where are you going?" Ella diría, ¿dónde vas? I said, "Well, you wanted to talk. We just talked." Bueno, pues querías platicar, pues ya platicamos. No. You talked. We didn't talk. Ella diría, no. Tú hablaste. No platicamos. Yet this is how we relate to God. Sin embargo, así es como nos relacionamos con Dios. We come to God with this shopping list. Venimos a Dios con esta gran lista de compras. Fix this. Arregla esto. Fix that. Arregla lo otro. Provide here. Provee aquí. Provide there. Provee allá. Do this. Haz esto. Do that. Haz aquello. That's not how I relate to God. No debemos relacionarnos así con Dios. Because that's religion. Porque eso es religión. That's based on the old covenant. Eso está basado en el antiguo pacto. You know how I relate to God? ¿Sabes cómo me relaciono con Dios? I get up in the morning. Me levanto en la mañana. Oh, Jesus, you're so beautiful. Ah, Jesús, eres tan hermoso. You're so beautiful. Tan hermoso. And then I'd be quiet. Y después me quedo callado. And then he says, y él me responde. You know, you're beautiful too. Sabes, también tú eres hermoso. I said, wow, thank you. Y yo le digo, wow, gracias, Señor. Thank you. Obrigado. You like? Gracias, me caes bien. I do. Y yo le digo, tú también. Jesus, I like you too. Jesús, eres, me encantas. This is so beautiful. Eres tan hermoso. I just want to stay here for an hour. Me quiero quedar aquí por más de una hora. He says, I like that. Y él dice, me encantaría eso. That's how I pray. Así es como oro. Because I relate to God based on the finished work of the cross. Porque me relaciono con Dios basado en la obra consumada de la cruz. Don't relate to God based on what you can do. No te relaciones con Dios basado en lo que puedes hacer. That's religion. Eso es religión. Jesus never came to bring religion, he came to bring an abundant life. Jesús nunca vino a traer religión, él vino a dar una vida abundante. The thief. El ladrón. The religion. La religión. The religious preachers. Los predicadores religiosos. They steal, they kill, and they destroy. Ellos roban, matan y destruyen. But I have good news. Pero traigo buenas noticias. Here in this nation. Aquí en esta nación. God is raising up true preachers of the new covenant. Dios está levantando a predicadores verdaderos del nuevo pacto. Who will relate to God to the finished work of the cross. Que se van a relacionar con Dios basado en la obra consumada del nuevo pacto. And la obra consumada de la cruz. Estas son las personas who will bring transformation to this nation. Que traerán transformación a esta nación. Let me quickly give you some differences between religion and relation. Déjenme darles rápidamente algunas diferencias entre la religión y la relación. Religion always distorts the image of God. La religión siempre distorsiona la imagen de Dios. But relationship brings intimacy. Pero la relación trae intimidad. This is the strategy of the devil. Esta es una estrategia del diablo. He always wants to distort the image of God. Siempre quiere distorsionar la imagen de Dios. That's what he did in Genesis. Eso es lo que hizo en Génesis. Genesis 3 verse 1. Génesis 3, 1. Did God really say you shall not eat from the tree of from the fruit of this tree? ¿Realmente Dios dijo que no deberías comer del fruto de este árbol? You know, God never said that. ¿Sabes que Dios nunca dijo esto? The devil took the word of God. El diablo tomó la palabra de Dios. Twisted it a little bit. La torció un poquito. A little bit. Solo un poquito. In order to change the image of God. En orden de distorsionar la imagen de Dios. Here's what the devil said. Esto es lo que el diablo dijo. God forbid you to eat from the tree. Dios les prohibió comer de ese árbol. See, the devil portrayed God as a negative, forbidding God. Verás, el diablo construyó una imagen negativa de un Dios que prohíbe cosas. But you know what the truth is? Pero ¿sabes cuál es la verdad? In Genesis 2, verse 16. En Génesis 2, 16. God said this. Dios dijo esto. I command you. Te ordeno. That's the first commandment in the Bible. Ese fue el primer mandamiento de la Biblia. Before the law came. Antes de que la ley llegara. God commanded. Dios mandó. He said, I command you to freely eat from every tree of the garden. Dijo, te mando que libremente comas de cualquier fruto de todos los árboles. That was a commandment. Ese fue un mandamiento. There were thousands of beautiful trees. Había miles de árboles maravillosos. Here is what God said. Esto es lo que Dios dijo. First commandment. El primer mandamiento. For the law came. Antes de que la ley viniera. You better enjoy what I've given you. Será mejor que disfrutes lo que te he dado. I love that commandment. Me encanta este mandamiento. You can read it in Genesis 2. Puedes leerlo en Génesis 2:16. God ordained man to freely eat from every tree. Dios ordenó al hombre a comer libremente de cualquier árbol. Then he added. Y después añadió. Don't eat from that tree. No comas de ese árbol. Now listen to me. Ahora escúchenme. The devil would have said, eat from that tree. Si el diablo hubiera dicho, come de ese árbol. Eve would have never touched it. Eva nunca lo hubiera tocado. So he knew he had to change and distort the image of God in her mind. Así que él sabía que tenía que cambiar y distorsionar la imagen de Dios en su mente. God is not a good God. Dios no es un buen Dios. God is a forbidden God. Dios es un Dios que prohíbe. If I come in here tonight, si vengo esta noche, and if I say, y si digo, I have put 100 million reais in your account. He puesto 100 millones de dólares en su cuenta. That's for you. Es para ti. And I command you, enjoy it. Y te ordeno que lo disfrutes. Enjoy it. Disfrútalo. And then I put 10 reais here. Y después pongo un dólar aquí. And I said, don't touch this 10 reais. Y te digo, no toques ese dólar. Are you worried about this 10 reais? ¿Te va a tentar este dólar? Never. Nunca. Unless you believe I'm a bad guy and I don't want you to have the 100 million. A menos que creas que soy una mala persona y que no quiero que disfrutes los 100 millones. That's what the devil did. Eso fue lo que el diablo hizo. God, he doesn't want you to have the good time. Dios no quiere que tengas un buen tiempo. God is good. Dios es bueno. Perfectly good. Perfectamente bueno. Wants you to have life abundant. Y quiere que tengas una vida abundante. Wants to have life above the average. Una vida por encima de lo normal. So religion always distorts the image of God. Así que la religión siempre distorsiona la imagen de Dios. But a relationship brings us intimacy with him. Pero la relación siempre nos lleva a la intimidad con él. Secondly, segundo, religion is based on performance. La religión está basada en el comportamiento. Relationship is based on acceptance. La relación está basada en su aceptación. See, if you live in religion, verás, si vives bajo la religión, you always have to perform. Siempre tendrás que cuidar tu comportamiento. Give 10%. Da el 10%. Yuck. Yuck. Yuck. Yuck. Give 10%. Da el 10%. If you don't give 10%, you're not blessed. Si no lo das, no serás bendecido. Pray more. Ora más. Do this, do that. Haz esto, haz aquello. Read your Bible more. Lee más tu Biblia. Religion is always based on performance. La religión siempre se basa en el comportamiento. But relationship is based on acceptance. Pero la relación está basada en la aceptación. You wake up in the morning. Te despiertas en la mañana. I'm accepted. ¿Soy acepto? I'm accepted. ¿Soy aceptado? Lord, what can I give you? Señor, ¿qué puedo darte? Anything you want, Lord. Lo que quieras, Señor. I'm accepted. Soy aceptado. Life is yours. Mi vida es tuya. I will gladly pour it out for you. Alegremente me entregaré por ti. See, Jesus came to show us that we are accepted by the Father. Verás, Jesús vino a buscarnos que somos aceptados por el Padre. But religion is always focusing on performance. Pero la religión siempre se basa y se enfoca en el comportamiento. That is terrible. Eso es terrible. And the last thing. Y la última cosa. Religion always focuses on what God can do for you. La religión siempre se enfoca en lo que Dios puede hacer por ti. But a true new covenant relationship with God. Pero una relación verdadera basada en el nuevo pacto con Dios. Focuses on who he is. Se enfoca en quién es él. Let me tell you the difference. Déjame mostrarte la diferencia. Look how many songs we sing. Mira cuántas canciones cantamos. How many songs we sing what he can do for me. ¿Cuántas canciones cantamos acerca de lo que él puede hacer por mí? Why don't we sing about who he is? ¿Por qué no cantamos acerca de quién es él? He's my lover. Él es mi amado. He's my bride. Él es mi novio. He's my closest friend. Él es mi amigo más cercano. He's the one who conquered my heart. Es aquel que conquistó mi corazón. We need to learn to focus on who he is, not what he can do. Necesitamos aprender a enfocarnos en quién es él y no en lo que él puede hacer. Because if you understand who he is for you, porque si entiendes quién es para ti, you have everything. Lo vas a tener todo. With him you have everything. Porque con él lo tienes todo. Pero la religión siempre se enfoca en lo que Dios puede hacer por mí. But God wants us to enjoy him. Pero Dios quiere que lo disfrutemos. Who is he for me? ¿Quién es él para mí? He is my life. Él es mi vida. He is my victory. Es mi victoria. He is my abundance. Es mi abundancia. He is my joy. Él es mi alegría. He is everything. Él es mi todo. Because I have him. Porque lo tengo a él. What's still left to ask? ¿Qué necesito pedir? Nothing. Nada. Just enjoy him. Solo disfrutarlo a él. He came. Él vino to give you life abundant. Para darte vida en abundancia. But religion, pero la religión, will kill, steal, and destroy. Para robar, matar y destruir. There is, I've seen it so clearly with the eyes of my heart. Lo he visto tan claramente con los ojos de mi corazón. I've seen the transformation of Brazil. He visto la transformación de Brasil. I've seen all over this nation a fire burn through this country. He visto un fuego que quema sobre toda esta nación. A fire of the love of God. Un fuego del amor de Dios. And a fire of the Holy Spirit. Y un fuego del Espíritu Santo. Don't lose your focus. No. No pierdas tu enfoque. You are destined for a great purpose. Estás destinado para grandes propósitos. Dios propósito. You will be surprised what God is doing in this nation. Te sorprenderás por lo que Dios va a hacer en esta nación. The best time is in front of us, not behind us. Los mejores tiempos están enfrente de nosotros, no detrás. Hey guys, we've got to stop here. Amigos, necesitamos parar. Because my time is up, we have to. Porque el tiempo está terminando. The next people are coming. Las otras personas están llegando. But if you have any sickness in your body, pero si alguien tiene alguna enfermedad en su cuerpo, put your hand on the part of your body and it's a miracle. Pon tu mano en la parte de tu cuerpo donde necesitas el milagro. Just let the power of the Holy Spirit touch you. Solo permite que el poder del Espíritu Santo te toque. There's somebody right here, you've got arthrosis. Hay alguien aquí que tiene artrosis. It's arthrosis in the spine. Y es una artrosis en su columna. She's going to heal your arthrosis. Jesús quiere sanar esa artrosis. There are many shoulders being healed right now. Muchos hombres son sanados ahora mismo. Who has a shoulder that has a limitation? ¿Quién tiene un hombro que está limitado? Quickly, okay. Show me. ¿Podrían mostrarme? A limitation. Who's got a limitation? ¿Quién tiene alguna limitación para moverlo? Lift up as high as you can. Levántalo lo más alto que puedas. You're going to leave here completely healed. Tú saldrás de aquí completamente sano. Tú verás una sanidad completa. There are many headaches going to be healed. Hay muchos que tienen dolor de cabeza. All of miracles in the head. Que serán sanados. Muchos milagros en su cabeza. There are several people who had an accident. Hay varias personas que sufrieron un accidente. And you've never been recovering perfectly. Y nunca pudieron recuperarse completamente. From the accident. Por el accidente. You've been suffering for many years. Has estado sufriendo por muchos años. The Lord is saying, tonight your suffering is over. Pero el Señor está diciendo, tu sufrimiento llega a su final esta noche. I'm going to bring healing to you. Voy a traer sanidad a ti. Somebody injured the neck. Alguien se lastimó el cuello. And through the accident, your neck has never been restored properly. Y después del accidente, tu cuello nunca pudo restaurarse completamente. A lot of inflammations are going to be healed right now. Muchas inflamaciones serán sanadas ahora. Just lay your hands on the part of your body that you need miracle. Solo coloca tu mano en la parte de tu cuerpo donde necesites un milagro. Just solo recíbelo. Don't ask God anything. No pidas nada. Don't pray. No ores. Do not pray. No ores, por favor. Just relax and say thank you Jesus for my healing. Solo relájate y di gracias Jesús por mi milagro. Holy Spirit, I thank you so much. Espíritu Santo, muchas gracias. That you are here in this place. Porque estás aquí en este lugar. Holy Spirit, right now. Espíritu Santo, en este momento. I honor what you do. Honro tu presencia. I honor this miracle. Honro estos milagros. By the authority of Jesus. Por la autoridad de Jesús. Miracles all over this place. Desato estos milagros ahora en todo este lugar. Headaches go. Dolor de cabeza, váyanse. Kidney stones go. Piedras en el riñón desaparezcan. Every shoulder move perfectly. Cada hombro muévase perfectamente. Dislocated shoulder be restored and never be hurting again. Hombros dislocados sean restaurados como si nunca se hubieran lastimado. Every inflammation go. Toda inflamación váyase ahora. Arthrosis in the spine go. Artrosis en la columna desaparece. Ear infection be healed. Infecciones de oído sean sanadas. Right now. Ahora mismo. The woman who cannot get pregnant, you will be pregnant. La mujer que no podía quedar embarazada, quedarás embarazada. You will be pregnant. Tú podrás embarazarte. Holy Spirit, thank you for this miracle. Espíritu Santo, muchas gracias por estos milagros. We receive them by faith. Los recibimos por fe. Amen. Amén. Amén.